Me llamo Icha y mi papelito dice: cuéntanos una historia usando el lenguaje de los cerros y las montañas. Ah, ya. Que yo sepa. Ay, no me acuerdo. Ay, no me acuerdo. Ya. Me acuerdo que cuando estaba chiquita, pues habíamos ido en Rancagua a un cerro muy bonito, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, que ahí yo estaba escalando un árbol y entonces me encontré con un bicho. Me encontré con un bicho que sigo sin saber cuál era y me asusté mucho. Me acuerdo que hasta empecé a llorar. Y entonces mi mamá me decía: pero baja, baja, tranquila, yo te tomo, y así. Y le pateé el cuello. Un accidente del miedo. Y bueno, eso.